Santa Isabel de las Lajas, querida Santa Isabel. Santa Isabel de las Lajas, querida Santa Isabel. Laja, mi rincón querido, pueblo donde yo nací. Laja, mi rincón querido, pueblo donde yo nací. Laja, tengo para ti este mi cantar sentido. Siempre fuiste distinguido por tus actos tan sinceros. Tus hijos son caballeros y tus mujeres altivas. Por eso grito que viva mi Laja con sus lajeros, lajeros. Santa Isabel de las Lajas, querida Santa Isabel. Mi canta quiero que sea perfumado porque lleva. Mi canta quiero que sea perfumado porque lleva. Saludo para la cueva, Guayabal y la Guinea. Pueblo nuevo se recrea viendo que yo soy sincero, que abro mi pecho entero, igual que mi corazón, al gritar con emoción, orgulloso, soy lajero, tú ves. Santa Isabel de las Lajas, querida. Ay, mira, nena, pero yo te llevo en mi vida. Santa Isabel de las Lajas, querida. Que yo no te